Soy campesino pero decente, soy un arriero de corazón. No me preocupo, no me interesa de cómo viva ningún señor. Cruzo caminos arriando mulas, tomo aguardiente, cerveza y ron. Pa' las mujeres yo soy de buenas, a la que miro me da su amor. Uso alpargata, sombrero grande, mi buen machete y un cinturón. Carriel de nutria con mi barbera y esquero dados y un narrador. Soy un arriero de pura casta, de lo que no hay en la capital. Critico el mundo, me tiene aprecio, porque yo a nadie le hago mal. Soy un arriero de pura casta, de lo que no hay en la capital. Critico el mundo, me tiene aprecio, porque yo a nadie le hago mal. Así sí, formalito, no se lo manda. Paso mula sornera que ya muy pronto va a anochecer. Y allá en el rancho están esperando mis cuatro hijos y una mujer. ¡Claro! En un enjalma yo aparto el rabo a comer frijoles con mazamorra. Siempre una arepa, mi tronco es dulce, luego me paro y cuelgo la gorra. Cada 8 días yo bajo al pueblo como un mercado a todo el ancho. Y cuando acabo dentro a la cantina y ya de noche vuelvo a mi rancho. Un arriero de pura casta, de lo que no hay en la capital. Soy yo, el mundo me tiene aprecio, porque yo a nadie le hago mal. Soy un arriero de pura casta, de lo que no hay en la capital. Critico el mundo me tiene aprecio, porque yo a nadie le hago mal. Capital. Critico el mundo, me tiene aprecio, porque yo a nadie le hago mal. Soy un arriero de pura casta, de lo que no hay en la capital. Critico el mundo, me tiene aprecio, porque yo a nadie le hago mal.